¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted.

buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Nobody's done it before.